Saludamos a la audiencia del informativo Farco. Don Edilberto Camus, de San José de los Flores, departamento Guasayán, en el oeste santiagueño, en una breve conversación nos relata una parte importante de la historia del lugar. Nacido y criado aquí, tengo 63 años. ¿Sus padres también nacieron aquí en este lugar, en esta zona? Nacido y criado aquí en la zona. ¿Y ustedes tienen títulos de propiedad de las tierras o son poseedores? Poseedores, nada. ¿Hay gente que los molesta, así como queriendo quitarle la tierra, dueñarse, aparecen diciendo que son dueños? Aparecen siempre. Aparecen, pero como está esta asociación ahora, es algo que los para, no pueden ingresar, como querían ingresar antes. Venían y decían, esto es mío, que compró fulano tal, y se resulta que no es así la cosa. ¿Por qué no es así la cosa? Aquí nadie tiene título de propiedad. ¿Y a través de la asociación entonces están defendiendo? Efectivamente, estamos defendiendo eso. Cuando las familias campesinas se defienden de los usurpadores de campo, no solo defienden su tierra, sino también su monte y un modo de vida campesina. Y lo hacen porque a través de su historia el monte les ha brindado vida, que de generación en generación les ha ayudado fundamentalmente en su alimentación y prevención de su salud. Yolanda Serrano, también de San José de los Flores, departamento Guasayán, destaca en pocas palabras importantes valores de vida a partir de su historia. En la época del mistol, juntábamos todo el mistol, todas esas plantas, las recorríamos y tener la emoción de que todos los días salíamos a juntar el mistol. Y era una cosa linda de ir a juntar en grupo, porque nos juntábamos los hermanos, los primos, y hacíamos una banda. Y juntábamos así. Y después mi mamá, ella era la que se ocupaba de clasificar. Y ella en el invierno, bueno, ya teníamos los cercos que se cosechaba de ese maicapia y ella lo molía y hacía la harina y la fabricaba los bolanchados. ¿Y nosotros qué llevábamos al colegio? Tortillas. Llevábamos aunca y llevábamos bolanchao y vivíamos felices, y el que no llevaba le inventábamos nosotros. Y eso es lo que se perdió hoy en día, la compartir. Hoy es muy poco la gente que comparta, y es tan lindo porque yo digo que vivía mejor la gente, y ya era todos los días ese afán hasta que pasaba las estaciones, y después venía el algarroba, lo mismo, de la misma manera juntaban algarroba. Exactamente, por ejemplo, igual que el ají usted va a ver una cosa maravilla, todo rojo, igual que el poleo, que tiene que aprovechar el poleo, juntar en bolsas esas de maíz, guardarlas, después sacarle todas las hojas y usted tiene poleo todo el año hasta que vuelva la primavera. Reportó FM Comunitaria del Sur de Santiago del Estero Capital para Farco Satelital.